Ariel, te agradecemos el contacto aquí con nuestra emisora. Te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Muchas gracias por el llamado. Bueno, imagino yo que tienen un poco la mirada puesta en el camino que va llevando el proyecto de ley. Siempre es bueno, yo tengo aquí agendado algunos puntos, pero es bueno que vayamos conversando y que nos digan y nos cuenten cuáles son las características principales del proyecto. Perfecto. Bueno, las características principales tienen que ver con, por ejemplo, extender el plazo mínimo de contratación. Hoy, por el Código Civil, establece que el plazo mínimo de contratación es de 2 años, de 24 meses. Verdaderamente, nadie firma en la República Argentina un contrato más allá de este plazo, y es por eso que lo que estamos solicitando es que lo que contiene el proyecto es 3 años como plazo mínimo para ganar en estabilidad y también previsibilidad todos los inquilinos de la República Argentina. También establece una cuestión de previsibilidad económica, ya que la ley plantea que los alquileres se ajusten de manera anual, ya no más de manera semestral y cuatrimestral como estamos viendo en el último tiempo, y con un índice que promedie en partes iguales, un índice oficial creado para tal fin, inflación y salario. Y esto nos parece fundamental porque el salario es la herramienta que contamos para hacer frente al pago del alquiler, y ante, bueno, una inflación desmedida y también una desregulación total en relación al valor del alquiler, vemos cómo los salarios se licúan en relación al precio, comprometiendo cada vez un porcentaje mayor del salario al pago de las mensualidades locativas, llegando al 50% hoy, lo cual deja muy poco margen para vivir, porque además por fuera están las expensas, por fuera están los impuestos, los servicios, que también, producto de políticas que tuvimos que padecer en los últimos años, hoy la vida es muy costosa en la Argentina y para los inquilinos es aún más. En este caso, ahí el proyecto va a generar como una especie de fórmula, o cómo se va a elegir un punto entre la inflación y salario? Bueno, la inflación es calculada mensualmente. Hay una cifra oficial, eso no hay problema. Exactamente. Y lo que es el RIPTE, que es un bueno, lo que regula es el valor, el salario estable, cómo se comporta el salario estable en la Argentina, que es un índice que genera el Banco Central de la República Argentina. Entre estos dos índices se va a promediar para establecer el incremento anual en los contratos. O sea, esto no quiere decir que mi alquiler va a estar indexado, como algunos no quieren hacer creer. No, en realidad, una sola vez al año, si este índice establece que el incremento debe ser del 25%, del 20%, del 30%, va a ser eso lo que se incremente el valor del alquiler y no va a ser más impuesto arbitrariamente por las empresas inmobiliarias, como vemos hoy, donde están pidiendo en algunos casos incrementos del 50% o del 60% para el segundo año de contratación, lo cual no hay salario que pueda hacer frente a eso. Entre los puntos también tiene que ver con el acceso al alquiler, precisamente, que en muchos de los casos sabemos que se piden como mucho anticipo y resulta como muy, muy complejo para las familias, sobre todo en este momento, ¿no? Sí, sí, el tema de las garantías es una de las cuestiones fundamentales, que en realidad los fiadores originalmente se pensó como un facilitador de la locación, hoy se ha transformado en un escollo. En este caso la ley aborda la posibilidad de plantear de parte del inquilino dos opciones, entre las que están las garantías propietarias, las garantías laborales, un seguro de caución, un seguro bancario, o ser el garante de su propio contrato cuando sus ingresos así lo permitan. También puede ser una opción. Y la inmobiliaria va a tener que elegir, o el locador, entre uno de estas posibilidades. Entonces, bueno, ahí lo que se facilita es el mecanismo de acceso a la vivienda. También reduce, en algunos casos, los costos de contratación inicial, porque va a establecer el depósito en garantía, no se va a poder solicitar más allá de un mes. Hoy la legislación actual permite un mes por año, en 2 años te pueden pedir 2 meses, claro. Y además es que vas a entregar el valor del primer mes de alquiler y a los tres años van a devolverte ese valor actualizado al último valor de alquiler. Que esto también es importante remarcar, porque nosotros hoy ingresamos a una vivienda, entregamos 15.000 pesos de depósito en garantía, Y si en el caso de que me lo devuelvan, me lo devuelven totalmente desactualizado a los 2 años, porque me devuelven nuevamente 15.000 pesos. Claro. Cuando la empresa inmobiliaria o el locador tuvo la posibilidad de trabajar con ese dinero, y en el caso mío me lo devuelven, obviamente, reitero, totalmente devaluado, y no es lo mismo 15.000 pesos hoy que 15.000 pesos dentro de 24 meses. Uh-huh. Ariel, la herramienta siempre es importante, en este caso una ley que avale este tipo de relación, sobre todo en un sector de la población que quizás está más apretada económicamente. Y después hay como una brecha muy importante entre lo que la ley indica siempre y lo que va sucediendo en la realidad. ¿Hay algún tipo de elemento que se pueda agregar o que está agregado en el proyecto de ley respecto a la aplicación? Sí, Pablo, es muy, muy interesante la pregunta que haces, porque obviamente a veces las leyes se transforman en letra muerta. Nosotros entendemos que esta ley es un piso mínimo de derechos. Hay muchas cosas más por avanzar a partir de la sanción definitiva de la ley de alquileres. Una de las cuestiones que establece la ley, que es importantísima, es el registro de contratos de locación, lo cual va a permitir primero saber a ciencia cierta qué cantidad de inquilinos hay en la República Argentina, y también perseguir las cláusulas abusivas que integren estos contratos, que en muchos casos se dan. También crea un programa de alquiler social que va a permitir también la posibilidad de asistir a aquellos inquilinos que sean más vulnerables, como los adultos mayores, como las personas que estén sin trabajo, y poder asistirla. Pero también establece la creación de un instituto de mediación que cada provincia o cada distrito va a poder crear a fin de cumplimentar con el efectivo cumplimiento de la ley y erradicar ya los abusos inmobiliarios en contra de los inquilinos. Obviamente que esas herramientas son muy importantes, porque en la mayoría de las ciudades del país no existe una herramienta específica de asistencia al inquilino, de defensa al inquilino, y que además sea gratuita, que es lo que establece esta ley. Y entendiendo y habiendo hoy creado un Ministerio de Hábitat en la República Argentina, nos parece fundamental este punto a la hora de garantizar derechos para 9 millones de argentinas y de argentinos. Por último, ¿cómo ven la posibilidad del debate durante la jornada de hoy? La semana pasada, en realidad, salieron perjudicados medio de rebote, que parte de la oposición decidió retirarse de la sesión y no se pudo avanzar, ¿no? Claro, la semana pasada lo que sucedió fue que la oposición lo que utilizó fue un tecnicismo de la Cámara Alta, que es que al tener despacho 48 horas antes de la sesión, la ley sí o sí necesitaba el aval de los 2/3 de la Cámara para poder ser tratada sobre tabla. Lo que sucedió es que no se consiguieron esos 2/3, la votación terminó 42-29, 42 por la positiva, 29 por la negativa, entonces no tuvo tratamiento. Con esa cantidad de votos, con esos 42 votos que la ley obtuvo, o la posibilidad de tratamiento obtuvo la semana pasada, tendríamos ley de alquileres en la Argentina, porque hoy lo que se necesita es la aprobación mediante mayoría simple en el Senado, una vez que la ley ingrese al tratamiento en recinto. Bueno, esperemos entonces la jornada y dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Bueno, cuando gusten, muchas gracias por el espacio y ojalá que hoy podamos hacer historia y tener ley nacional de alquileres. Te agradezco la charla, Ariel. Hasta luego.